Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes, Jairo, a ti y a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Pues voy haciendo un programa desde la distancia, ya que no podemos acudir a los estudios centrales. Te iba a decir desde sí, casa. Te iba a decir yo que lo ocultáramos, Borja, pero no podemos ocultarlo. Vaya. No. Todo aquí, todo a la cara. Hombre, yo creo que la gente nota algo en el audio, ¿no? La gente nota. Está habituada a escucharnos, digo yo. Sí. A mí me pasa, ¿no? Que programas que hacen conexiones vía online, sí, canta un poco. Si estás acostumbrado a la voz y bueno, los audios de cada, persona. Esto suena fino, ¿eh? Suena muy fino. Y es verdad que los estudios de Radio Crash hay veces que te dan ahí una suciedad de vintage. ¿Quién decía hace poco? Era Guillermo del Toro hablando de la película de Frankenstein. Puede ser que esa suciedad que tenía su gusto, ¿no? Puede ser. Sí. Claro. El típico grano de las películas ochenteras, noventeras, no tiene nadie. Sí. Y además, de hecho, mucho ejercicio de nostalgia, de recuperar esa estética, incluso esos tonos un poco más apagados, un poco más sepia, digamos, que también se utilizan para generar esa sensación de confort y de nostalgia, ¿no? Sí, el confort de la nostalgia, ¿eh? Bueno, y también el redescubrimiento a nivel musical del lo-fi, que son películas, o sea, son cintas con mucho ruido, mucho grano detrás, que también te llevan a esos sonidos que te transportan a otra época en la cual fuiste más feliz. Ya, sí. Cualquier tiempo pasado, pero fue anterior, ¿eh? Eso siempre hay que recordarlo. Eso es. Bueno, estamos en el 342, Borja, el episodio de Cinefagia FM de este viernes, ya 27 de febrero, último viernes del mes, de este mes corto, y saludamos como siempre a toda la gente que nos escucha en Radio Crash, Radio Cuca, Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Guiniguada y Radio Pra en Nava. Y como siempre también a la gente que está ahí a través del podcast, que también, como dices, notarán, esto es un programa de radio. Radio de la FM, Borja, y luego, pues eso, la gente la recupera en ese formato de podcast también, pero nosotros, y va a ser así, aunque lo estemos grabando, Borja, esto va a la FM lo primero de todo, ¿eh? Antes que en ningún sitio, a la FM. Directamente. Sí, un indirecto. Y tenemos un programa, como siempre, pues bueno, el habitual de Cinefagia, con su actualidad, su clásico no tan popular, una película del año 90, yo creo que es otro de los años, Borja, además del 85-86, de los que más se repiten en el clásico no tan popular. Y, sí, y tú me decías, habríamos traído la escalera de Jacob, la habríamos traído como clásico, y estuve ahí indagando. Me parece que no lo tengo, al 90% que no, 99% que no, pero sí que es verdad que merecedora mucho de clásico, además heredando un poquitín del último programa sobre esa guerra de Vietnam, ese drama, y bueno, también con un poco de surrealismo, un poco de body horror, que es lo que tiene como género esta película, y también que me gustaba mucho escucharte hablar sobre ello. Sí, de hecho, yo creo que esta película la trajimos ya, porque yo recuerdo de haberla visto para precisamente un programa de Cinefagia, pero la tengo muy en el olvido. Puede ser una revisión hoy, ¿eh? Puede ser una revisión, y además es una película que lo merece, ¿no? Porque hay muchos de los detalles que aparecen en ella que son fácilmente revisitables, porque es una película de detalles, ¿eh? Joder. Es con un simbolismo muy marcado, que iremos desgranando poco a poco, sin hacer mucho spoiler, pero sí que merece un segundo visionado al menos. Sí. Y luego en la cara otra B también. Pero. Sí, y en la cara B, pues vamos a traer también otra película clásica, en este caso El Show de Truman, que nos sirve para hablar un poquitín pues de ese tipo de cine y sobre historias que se van entremezclando ahí en nuestra vida, en esta vida que parece una película a veces, Borja, que cada vez nos lo parece más por los acontecimientos reales, y de todo ya hablaremos hoy en este 342, pero vamos a empezar con esa actualidad que siempre traemos al principio del programa, que viene marcada un poco por la taquilla, un poco, tampoco mucho, porque nosotros, bueno, en este caso, mira, hablábamos de Frankenstein, del Toro, y su protagonista, Jacob Elordi, tiene ahí en el top Cumbres Borrascosas, ¿eh? Pero a la gente no le está gustando, yo por lo que... Ah, no. Tampoco, la gente no está entrando mucho por la película, pero ahí está el líder. Sí, sí, parece que está el efecto Elordi, parece que cumple su papel, ¿no? Pero y además en la película de Emerald Fennell, con Margot Robbie, con Jacob Elordi, con Hong Chau, Saga Latif, que adapta este clásico de Emily Bronte. Y bueno, pues parece que bueno, las opiniones son un poco dispares, ¿no? Yo la verdad que no es un género que esté muy acostumbrado a ir a ver, ¿no? No te estoy viendo cara yo de ir a ver Cumbres Borrascosas, Borja. Porque te tengo, hoy te tengo historia... cibernéticamente, pero te tengo delante. No te veo la cara yo de Cumbres. Sí, sí, sí, sí. No, desde luego. Yo soy más bien de las caras de Jacob y todas estas cosas un poco más turbias. Y de la de animación, por ejemplo, como cabras, por ejemplo, también. Te veo más. Además, podría ir acompañado perfectamente de la gente menuda de la casa y claro. Encantado. Sí, sí. Oye, y estamos ya seguimos camino de los Oscar y más que nunca camino de los Goya, que son este fin de semana. De hecho, vamos a escuchar temas en esta tarde de canciones que están nominadas al Goya a Mejor Canción Original. Las iremos escuchando a lo largo del programa. No sé si has podido ver alguna película más. Acuérdate que hace poco te decía yo, estuve intentando ir a ver los domingos, no podía. Hoy ya se puede ver los domingos, por ejemplo. Una película que la gente le tiene muchas ganas. No sé si tú pudiste ver al final El Agente Secreto, pudiste ver algo o sigues ahí. Yo creo que este año es el año que menos películas nominadas a los Goya que vi, pero siguiendo el afán recomendatorio de este nuestro programa, Cinefagia FM, la semana pasada me recomendaste Los Tigres, de Antonio de la Torre, Bárbara Leni. Correcto. Y la vi, y me gustó mucho. Joder, sí, sí, es verdad. Mira. Este es un programa de cine fan recomendatorio, Borja, que no íbamos a... te había recomendado Los Tigres, te lo había dicho en persona cuando nos vimos esta semana, pero no me acordaba de para hablarlo hoy. Y evidentemente, ya que tenemos un programa de cine, habrá que hablarlo, ¿no? En vez de dejar solo... Los Tigres está guay, es una película que a mí me prestó mucho. Sí, muy lo que tú decías, la descripción que tú me hiciste, que era una película muy, muy noventera que empezaba desde el principio ya en alto, al grano. Con los protagonistas, como Bárbara Lynn, que hace un papelón, papelazo. Y Antonio de la Torre, que no vamos a descubrir tampoco a nadie, sí. Y una peli súper entretenida de submarinismo, que mezcla ahí diferentes géneros, drama social también, y bueno, pues... muy bien, una peli de mucha calidad que Alberto Rodríguez, como decimos, que lo vuelve a hacer, ¿no? Vuelve a conseguir una película muy, muy, no sé, una película de acción muy, muy bien traída y que muy efectiva a la hora de atrapar al espectador. Joder, la palabra exacta es esa, Borja, muy efectiva. Sí que es verdad que yo de la que estaba viendo la película también, sobre todo por la complejidad, ¿no?, de esas escenas debajo del mar. Antonio de la Torre es un buzo que se dedica a hacer pequeños arreglos, no, pequeños o grandes arreglos en transatlánticos que llegan ahí a la bahía, ¿no? Y la verdad que, pues lo que estás diciendo, ¿no? La verdad que todo bien, los personajes, iba a decir que no tienen muchos matices, pero bueno, en el fondo sí, pero bueno, una película muy de pasarlo bien, entretenida y también con ese trasfondo de denuncia en ciertas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ahí en Andalucía, pues esas furgonetas llenas de personas migrantes que se van a trabajar ahí con la mirada perdida, que de repente entran como en el medio de la película dos o tres veces y a mí me dejan también muy, muy flipado, ¿no? Como en plan de, coño, mira ahí, sí, sí. De hecho, esta película Los Tigres me recordó otro clásico no tan popular que te iba a proponer traer, que se llama Le Grand Bleu, El Gran Azul, una película de Luc Besson del 88 que habla de eso, cuenta la historia también de un buzo, pero más que estos dramas thriller que nos hace Alberto Rodríguez, es más bien enfocado al amor por el mar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para futuros cinefagias seguro que la traemos aquí. Yo te... Yo te cojo el testigo y si quieres ya, Borja, para el siguiente, el gran apunta, azul. Apunta, apuntamos sí. Ahí, sí. El gran azul. Bueno, pues nada, pues de cara a los Goya, ahí están todas esas nominaciones. Pues lo que dices, Borja, hemos podido ver lo que hemos podido, a ver lo que al final premia la Academia. Como siempre, pues los premios ya sabes lo que son. Pero bueno, siempre estamos atentos, ¿no? Al final, lo queramos o no, aunque no hayamos visto las películas, siempre bueno. Un poco a la parafernalia, ¿no? Le voy a pedir un audio también a Diego. No sé si este año nuestro compañero Diego Palmera, productor de nuestra compañera Inés, se va a acercar por allí por los Goya. Uh-huh. Y que nos cuente un poco, ¿no? A ver qué ese salseo. Sí. Porque al final. Sí. Lo que a ver, que se cuece por ahí, ¿no? Un poco la entre bambalinas, ¿no? Que siempre está bien entrenada, bien por ahí, que nos cuente. Después de escuchar el último año, casi es mejor no saber las cosas que pasan en bambalinas, ¿eh? Y quedarse solo con lo que vemos en pantalla, ¿eh? Un poco. Cierto. ¿Eh? Sí. A veces demasiada información es contraproducente. Sí. Hay que tener cuidado, que hay veces que nos informamos mucho. El otro día te decía yo, ya cambiando un poco de tema de premios, trajimos aquí lo de Juanma Bajo y yo a Borja, que fue como plan, hostia, lo vi por la tele, vaya como desbarró ahí. Claro, la gente le entró a contestar, uh-huh. Claro. Lo que yo no sabía cuando hablamos el otro día es que el tío con sus santos y tenía ahí la financiación de Televisión Española, la financiación de ETV, hostia. La gente, pero ¿cómo lo hace así? ¿Cómo miente así? O sea, sin ningún tipo de, no sé, vergüenza. Sin escrúpulo, ¿no? También, ¿no? En plan de, si es que la gente, yo creo que tratan a los televidentes como auténticos ignorantes, ¿no? En plan de, sueltan ahí su basura y en plan de, nada, no lo van a contrastar. O sea, se van a quedar con eso, pero es en plan de, hostia, cuidado. No sé. Se creen sus propias mentiras también, en ese sentido. Entonces, bueno, un poco de hipocresía, ¿no? Pero apena un poco esto, sí. Sí, es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno, más cosas, Borja, para cerrar esta sección de actualidad. No sé si tienes alguna película que hayas visto, además de estas de las que estamos hablando. Sí, ayer tengo otro futuro clásico no tan popular que será, que yo creo que si no es para el siguiente, que ya lo tenemos medio enfocado. Para dentro de dos, que se llama París Bajos Fondos. ¿Tú recuerdas un director francés, Jacques Becker? Me suena. La huida, esa película que vimos en pandemia, sobre una fuga de... Sí. Bueno, pues es de ese mismo director, una película de unos años anteriores a esa Le Trou, y se trata de una película que es París Bajos Fondos. A mí me gusta mucho, es cine clásico del año 1952 y son situaciones muy turbias, pero contados de esa manera que, visto con los ojos de hoy en día, es un poco naive, ¿no? Es un poco como muy inocente, aunque lo que cuenta, pues tema prostitución, mafias, asesinatos, duelos, pero claro, con la visión que tenemos hoy en día, pues parece todo mucho más... más infantil, digamos. Sí, ¿no? Claro. Sí, a mí eso es lo que me parece muchas veces. Cuando veo algo así clásico, lo veo como que, sí, eso, infantil, ¿no? Como como un envejecido que el punto de vista, ¿no? El otro día, por eso me querías hablar de la Nouvelle Vague también, ¿no? Que me decías antes. Claro, además esta es una película que muchos de los creadores de la Nouvelle Vague la toman como referencia, no como inicio, sino como mucha... fueron muy influenciados por esta París Bajos Fondos. Claro, sí. Una película del año 52, ¿eh? Un clásico, pero clásico. Sí. Claro, pues nos lo apuntamos. En blanco y negro, sí. Mira, yo el otro día, ahora que estás diciendo, Borja, voy así un poco refrescando, ¿eh? El otro día echaron en la 2 Apocalypse Now y hacía mucho. ¿Te acuerdas que siempre hablamos de ese ejercicio de ver películas? Como decíamos, no voy a ver algo nuevo. Y en plan, no, si lo ves repetido, no te arrepientas. Y es verdad que ver películas clásicas con otra edad ya, y me quedé muy pillado viendo Apocalypse Now, ¿eh? Me quedé muy pillado. Yo no sé si hace mucho tiempo que no lo ves tú y tal, pero sobre todo con ese final, esa crudeza, también ese... Además yo... La última versión que vi fue la versión Redux, que es una versión extendida. Sí. Y fue demasiado para mí. O sea, se me hizo un poco bola. Seguro que con la versión normal pude ver el cine. hay varias, ¿eh? Pero sí. La normal seguro que lo hubiera disfrutado más. Claro, es que Apocalypse Now es ese tipo de película que, como, o sea, que si te subes al carro, o sea, la disfrutas mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pilló un momento de irme para la cama, cansado, pero no me podía separar de la televisión, o iba enganchando con esa historia, con esa llegada hasta Marlon Brando. Con ese papel ahí tan icónico, ¿no? Y era en plan de ostras. Y bueno, veníamos a hablar también hace poco de los horrores de la guerra y lo que estamos viendo ahora, que se sigue produciendo, que aquí los yanquis siguen reproduciendo en más países, y bueno, te quedas como alucinado, ¿no? La crudeza y el horror, ¿no? Sí, el horror, como decía Marlon Brando, ¿no? El horror, se acababa, y, sí. Sí. Yo creo que es una película que, no sé si queriéndolo o no, es un antes y un después en la historia del cine bélico. Sí. De hecho, en la película del clásico noto popular de hoy, el ahí opening, la primera escena, la referencia que buscas es completamente Apocalypse Now. O sea, tú, claro, cualquier referencia a Vietnam se te viene a la cabeza. Sí. La película, eso, Apocalypse Now. Sí, sobre todo por lo que pasa posterior, ¿no? Que también es uno de los temas de esta película que vamos a traer hoy de clásico, ¿no? Ese drama psicológico, ese surrealismo también, que a mí me llama mucho la atención, que de repente se mezclan ahí, pues bueno, unas paranoias. Ese viaje del Capitán Wheeler por ese río, también muy metafórico, a la vez que literal también, en parte. Sí. Y nada, es una crítica, yo creo, al estúpido de la guerra, vamos. Y entonces, bueno, es una película súper esa, como, no sé, otras referencias como La chaqueta metálica o bueno, cualquier otra de ese palo de Vietnam, que además yo creo que afectó muchísimo a una generación y que no trajo nada bueno, sobre todo porque la perdieron, claro. Sí. Bueno, entonces hace mucho, sirve un poco de autocrítica de Estado americano, de meterse en sitios donde no les llama nadie. Sí. Bueno, y con gente tan joven, secundarios tan jóvenes, que luego fueron primeras estrellas, como Lord Finsburg, que yo ni reconocí, me di cuenta luego. Sí, de hecho, al final de la película. Hay una anécdota en el documental. Hay un documental de la mujer que me parece que no sé qué, Las Tinieblas, me parece que es un documental sobre lo peligroso y lo duro que fue el film. Y sale el Fishburne, este, que es el de Matrix, el que le ofrece las pastillas de Neo. Correcto. El actor que lo interpreta. Miente respecto a su edad, tenía menos de 18 años para poder estar en el set. Entonces, bueno, claro. Y además, además el tío es como muy muy dejado, así que le gusta, tenía pinta que le gustan mucho los porros, esas cosas. Entonces, sí. Bueno, es una anécdota guay que luego se convirtió en el actor que todos y todas reconocemos. Sí. Pues nada, Borja, una vez repasada la actualidad, sí, un poco de manera rápida, actualidad de taquilla, recomendatoria, nos vamos ya al clásico, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar esa canción de Goya, de futurible Goya, y volvemos enseguida aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Empeñarse en vivir o empeñarse en morir es la pura verdad. Por segunda vez en mi vida, soy culpable de cometer un delito, violar la condicional. Aunque dudo mucho que vayan a vigilar las carreteras para encontrarme. ¿Quién va a echar de menos a un viejo salido de la cárcel? Me doy cuenta de que estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto ni pensar claramente. Creo que es la clase de emoción que solo puede sentir un hombre libre. Un hombre libre que comienza un largo viaje de final incierto. Espero cruzar la frontera. Espero ver a mi amigo y darle un abrazo. Y que el Pacífico sea tan azul como siempre he soñado. Y espero nunca más perder la esperanza. Bienvenida, tú cántame. Una flor siempre es bonita, puede ser un gran jardín lleno de flores, que que crecen solo para ti. Ahora calla y se marchita, desde que no estás aquí, que nadie escarcha. Nos dejaron sin abrir, de una flor nace a la otra, no se muere, sigue ahí, pasa el tiempo y luego brota. La vida vuelve a salir. Y yo le digo que no, no, no, no, que no le haga eso. Yo le digo que no, no, no, no, no. Pero yo le digo que no, no, no, no, que no le haga eso. Yo le digo que no, no, no, no, no. Buscando la puerta de ayer. El clásico no tan popular, hoy, año 90, como decíamos antes, dirección Adrian Lane, ¿eh? Es el director, ¿eh? Sí, Adrian Lane, es un director. Sí, yo creo que no la tuvimos, Borja, de clásico. Tengo que buscarla mejor, ¿eh? Tú dices que sí, no lo sé, ¿eh? Tengo que mirar, no me suena nada. Bueno, tenemos que ahondar un poco. Sí. Adrian Lane, pues es un director que esta película, La Estrella de Jacob, que descubrimos. Sí. Es una rara avis dentro de su filmografía. Totalmente. Porque, espérate, digo, 9 semanas y media. ¿De dónde viene Adrian Lane? Claro. Viene justo de hacer Atracción Fatal y, como bien dices, 9 semanas y media. Es que cuidado. Sí, sí, sí, sí. A ver, un director con relativo éxito, películas, Jolín, Flashdance, hizo el videoclip de Irene Cara, de Flashdance también. O sea, era algo muy evocado también, Atracción Fatal. Luego tiene una más reciente, la última que tiene así más reciente es Infiel, que ya recuerdo, con Richard Gere y Diane Lane. Sí, correcto. El remake de Lolita. El remake de Lolita, a su vez, una proposición, una proposición indecente también. Eso es, sí, son películas muy de mainstream. Bueno, igual tiene una parte oscura por ahí también, pero nada... Nada tan oscuro y tan turbio como las que hay de Jacob uh-huh. o Jacob. Uh-huh. Que bueno, pues la película, como decimos, empieza en Vietnam. Vemos ahí unos soldados que son asediados por el Vietcong. Y bueno, a partir de ahí vemos la historia de nuestro protagonista, ¿no? Ese neoyorquino interpretado por Tim Robbins, que hace un papelón, es súper joven y además hace un papel súper bueno, importante, o sea, sí, un papel dramático. Tampoco está riéndose como se pone a ayudar en una escena muy dramática. Bueno, pues uh-huh. se interpreta a este Jacob Sigler. Uh-huh. Y nada, cuenta. A ver, la película se mueve mucho por flashbacks. Tiene un punto muy onírico que no sabes si es realidad o no. Es que tampoco quiero hacer demasiado spoiler, pero bueno, hay una parte bíblica. A ver, La Escalera de Jacob es una referencia en sí que relaciona directamente con la Biblia en el Antiguo Testamento. Correcto. Era como una especie de unión entre el cielo y el infierno. Y uh-huh. se dice que uno de los... de fundaciones, o sea, una fundación del pueblo de Israel, el pueblo judío, pues era estaba en la esclavitud de Jacob. Además, todo surge a partir de una persona que tiene un sueño sobre una piedra y tiene un sueño sobre esta escalera. Entonces se crea esta especie de mito religioso. Sí. Bueno, sin hacer mucho spoiler, pues bueno, lo pone la sinopsis, Borja, pues tenemos aquí un viaje del protagonista que después de haber estado en la guerra de Vietnam, pues bueno, busca agarrarse un poquitín a una nueva vida, a esos momentos de estabilidad, de lucidez, dice la sinopsis, pero claro, mientras tanto, pues bueno, le vienen delirios, flashback, entonces ese camino es hacia búsqueda de estabilidad, pues es muy complicada para el protagonista. Y le acompañan además otro punto importante de la película, y siempre son, pues bueno, los secundarios, ¿eh? Y aquí tenemos a Elizabeth Peña dándole la réplica femenina, Dani Aiello, Macaulay Culkin, tenemos por ahí también, Jason Alexander, el que no lo ubique, pues bueno, protagonista de Seinfeld, de Friends, Vin Reeves también. La verdad es que todos los ingredientes de clásico nota popular, Borja. Sí, eso es. Elizabeth Peña, que hace como de la pareja de Jacob, Jezabel. Son todos nombres muy, muy bíblicos. Los hijos de Tim Robbins, uno de ellos fallecido. Bueno, lo cuento porque se un poco. Lo pone la sinopsis también, sí, sí. Sí, uno de ellos fallecido también. Es interpretado por Macaulay Culkin mucho antes de hacer Solo en Casa, mucho antes de hacerse famoso. Eso te iba a decir, pues antes justo, sí. De hecho, jolín, yo cuando lo vi ahora hace un rato, que revisité la película hace un momento, me llamó mucho y me sacó mucho de la película, porque es una película muy turbia, y digo, coño, Macaulay Culkin aquí, ¿no? Yeah. Y dices tú, suena como un poco chocante, pero si te das cuenta... Tim Robbins de joven se parece mucho a Macaulay Culkin. Bueno, hay ahí un... ¿Será? Sí, a mí, sí. yo no sé por qué, si hago la intención yo que se me parezca, pero sí que se parece bastante. Sí, sí. Como sí, decimos, sí. Los hijos de Jacob son nombres bíblicos. Jezabel hace un papel ahí como... ¿Cómo decirlo? Así como seductor. Es su pareja, pero es como muy seductor. Intenta protegerle, pero de una manera no muy adecuada, porque hay una escena, por ejemplo, que él recuerda su vida anterior con sus hijos, su pareja, y ella coge esas fotografías y las destruye, diciéndole que, por ejemplo, no le gusta nada que le haga llorar a Jacob. Entonces, bueno, se mueve un poco ahí entre varios mundos. A lo largo que pasa la película, Jacob empieza a sospechar, ¿no?, de todo el mundo, se vuelve como un poco paranoico. Incluso decir que el gobierno intenta ocultar ciertas cosas respecto a lo que pasó allí en Vietnam, y intenta ocultarle cosas. Y él empieza a tener como una especie de visiones raras, de monstruos, de demonios, y bueno, se obsesiona un poco también con el tema místico, onírico y del, sobre todo infernal, del demonio, y bueno, y así va transcurriendo la película. Sí, vamos a escuchar el tráiler y rápido volvemos y comentamos alguna curiosidad del film y algún detalle para rematar este clásico nota popular de hoy. El director de Atracción Fatal. Cada día Jacob Singer va al trabajo. ¿Qué te pasa? Es uno de esos días. Y cada día se pregunta por lo que le va a pasar. Quizás sea la tensión, Jake. Son como demonios, Jess. No eran humanos. ¿Qué era, Jake? Déjame ver tu mano. Tienes una línea extraña. Según dice aquí, tú ya estás muerto. Algo no va bien, Jake. Vienen por mí. No sé quiénes son o qué son, pero vienen por mí. Y tengo miedo, Jake. Yo también los he visto. Los demonios son reales. Tiene 41 grados de fiebre. ¡Esto es bárbaro! Puedo librarte de los demonios. ¿Quién eres tú? No puedo parar la escalera. ¿Quién eres tú? ¿A dónde me lleváis? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quieres ir? A casa. Esta es tu casa, estás muerto. No estoy muerto. Pues, ¿cómo estás? ¡Estoy vivo! Una película de Adrian Lyne. La escalera de Jacob. Bueno, Borja, escuchamos el tráiler. Estoy leyendo sobre la marcha un poco una película que se utilizó como fuente de inspiración para muchos videojuegos, por ejemplo, aparte de otras curiosidades, como por ejemplo que Tom Hanks había sido principalmente el que se había elegido para el papel del protagonista. El juego de Evil Within. Devil Within, sí. ¿Tú crees, es un juego de terror, es un juego de terror que Yo creo que es en primera persona y que da bastante sí, mal sí. rollo. ¿Algo, a ver, de Assassin, mucho de esa... Algo de Assassin's Creed también, sí. Sí, sí, porque es como una realidad paralela. Al final es curioso, joder, porque luego a los años venideros, con el avance de los videojuegos, sí que pudieron profundizar mucho más en el guión. Y claro, películas como esta pueden ser muy jugosas a la hora de tener un poco de material, ¿no? Y entonces películas como Evil Within o... También se me recuerda mucho a Hellblazer, por ejemplo, a Constantine, que es un personaje un poco parecido. Incluso englobarlo un poco en el mundo de Alan Parker, del Corazón del Ángel. De hecho, Mickey Rourke sí que audicionó para esta película, sonó para esta película. ¿Sí? Y me parece una cosa que se podría albergar en el mismo universo del Corazón del Ángel. Esta película que trajimos aquí de clásico hace unos años, creo. Esta película del 87, y que bebe un poco de lo mismo, ¿no? Es ese terror muy primario, relacionado mucho con la religión, el cielo, el infierno, el purgatorio incluso. Es muy, muy parecido, ¿no? Yo creo que tiene muchas, muchas, muchas referencias. Sí, sí. Pero en ese clásico 2x500 que podríamos hacer, nos llevaríamos estas dos películas. Sí, sí. Sin duda. Bueno, decías antes de Adrian Lane, y hablamos de su filmografía, estaba encaminado de aquella a hacer La Hoguera de las Vanidades, estoy leyendo, y le mandaron el guión y rápidamente cortó pues esa línea que llevaba un poquitín de ese estilo de películas, ¿no? Y dijo, hostia, esta historia me encaja más, igual por todo eso que estás contando, ¿no? Por todas esas referencias, todos esos paralelismos. Yo creo que fue una decisión, o sea, como muy personal, ¿no? Luego, y cierto es que luego La Hora de las Vanidades la hizo Brian De Palma y Tom Hanks era protagonista, ¿no? Que también había sido posible para este clásico de hoy. O sea que yo creo que, o sea, siempre te hago la pelota con esto, Borja, pero como muy, muy atinado el clásico, porque parece como que tiene un porqué, ¿no? Porque podíamos elegir muchas películas de Adrian Lin, pero justo esta tiene ahí como, sí, como una muesquita de un por algo, ¿no? Sí, no, claro, la película es que tiene mucho... Tiene mucha enjundia, tiene mucho donde ver. Por eso digo que, que si la traje, es la segunda que la traemos, recomiendo verla un par de veces, incluso leer un poco sobre la película. Desde el punto de vista estético, hay alguna imagen, alguna escena durante la película que, a ver si me explico, es como si el personaje estuviera quieto, pero su cabeza va a toda leche. Y eso genera una inquietud en el espectador tremenda, que luego se utilizó mucho en el terror, sobre todo de finales de los 90, como The House on the Haunting Hill o otras películas de ese corte, de Fantasmas, yo creo que también se utilizó. Y aquí se utiliza de manera, yo creo que por primera vez, de manera, vamos, en el cine. Y es un recurso pues que es escalofriante. De hecho, la escena que más se suele recordar de esta película es la escena que acaba en el hospital, va a los bajos fondos, pasa por un psiquiátrico, por un manicomio, tal, la gente está pues muy mal, lo típico manicomio de película, con la gente súper pues fatal, y va bajando, bajando, bajando, bajando, y se convierte en todo mucho más oscuro, lúgubre y tétrico. Y me parece una de las escenas, sin tener mucho de bueno, sin ser demasiado gores, muy escalofriantes por la tensión que te genera. Sí, y un director como este David Lane, que viene a hacer otro tipo de películas, que haga este ejercicio me parece muy loable y muy de reconocerlo. Sí, sí. Pues nada, Borja, cerramos ya este clásico en onda popular y yo te doy la noticia de que por allá, por el año 2018, 18 de septiembre, más concretamente, en nuestro programa 139, Escalera hacia el Hoyo, hablábamos de La Escalera de Jacob, y luego una cara B con Mickey Rourke, cuidado, que también mira, acabamos pues, de mencionar. No sé si hicimos ese paralelismo, tengo que escuchar ese paralelismo. ¿Qué número es? Sí, sí, el 139. Pues igual me lo escucho para comprarlo con el de hoy, a ver que... Sí. Sí, lo hicimos mejor o peor. Sí. Bueno, un ejercicio que... para nosotros y para los oyentes. Para nosotros. También, sí. Pues nada, Borja, cerramos este clásico no tan popular y volvemos ya rápido, rápido con la cara B. Truman. ¿Puedes hablar? Te escucho. ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Esa machorra, como le gustan las jotas. Báñame los ojos, belleza maricona manflora. Pat la chica chapera, zapatado con mollera. Chunga invertida, ay que rica la arepera. Torta, lencha, bollera, pat la chica camionera, marimacha tortillera. Chunga, machorra y cachapera, zapatado con mollera, que delicia la arepera. Dame una escuerda en la boca y te rolo, mientras te hago la moneda. Dame una escuerda en la boca y te monto, mientras te hago la moneda. Esa cachapera que siempre va la primera, maricona, marimacha, luchera. Esa cachapera que siempre va la primera. Báñame los ojos, belleza tortillera. Bueno, Borja, pues estamos en la cara B ya de este episodio 342. Muchas gracias por seguir ahí al otro lado de la FM, del 105 de la FM en Sisión. Y en este caso vamos a hacer algo fresquito y rápido, Borja. El otro día escuchaba a Juanjo Millas. Yo no sé si tú eres seguidor de Juanjo Millas. Escritor. Sí, lo escucho muchas veces. Sí, ¿sí? Los domingos de la que voy a jugar las pachangas, pues me pongo la serie y lo escucho, sí. Ahí con Javier del Pino, sí, eso es. Javier del Pino, sí. Sí, últimamente está haciendo unos reportajes muy buenos, de estos que me gustan a mí, de radio, de ir con el micro a sitios, ¿no? Y nada, la verdad es que Juanjo tiene una sensibilidad especial. Hace poco lo veíamos en televisión también, entrevistado por Jordi Évole, y él decía, me gusta mucho el show de Truman. El show de Truman es una película que yo veo mucho y que me pongo de vez en cuando. Pues bueno, pues por todas esas particularidades que tiene la película, digo, tengo que proponer a Borja hablar del show de Truman, pues por todo lo que tiene también, ¿no? Y digo, joder, si Juanjo Millas la ve tantas veces, ¿por qué será? Tengo ganas, además, yo la vi también unas cuantas veces, Borja, yo no sé si tú también haces el ejercicio de ver mucho el show de Truman, y también por algo que como que está llegando un poco a nuestros días, ¿no? Anticipó un poquitín la telerrealidad, el hecho de estar mirando por el agujerito. Pero luego también nos sorprende a día de hoy porque la vida a veces parece un escenario, ¿no? Y cada vez más con lo que está pasando últimamente. Yo no sé tú si la has visto mucho. Pues la película la vi, sí, un par de veces yo creo que la vi. Uh-huh. Pero hace poco escuché, sabes tú que eres muy fan del podcast, Carne uh-huh. de Videoclub. Sí. Que hablan de todas estas películas. O sea, tienen un fan también muy nostálgico como nosotros. Y desgranaba un poco esta película, ¿no? Y a mí me... Yo a veces, jolín, en mi día a día me acuerdo mucho de esta película porque, joder... El día a día, si esto fuera real, más que en el Imperio Romano, yo pienso en el show de Truman, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si me estuvieran viendo ahora gente por aquí? ¿Qué pensaría? ¿Qué, claro. Que, de mi vida, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay un fenómeno psiquiátrico, bueno, una patología o un síntoma que es eso, que es muy parecido a este sentimiento que tiene este personaje, ¿no? Que todos lo vigilan, esto como muy, muy, muy psicótico, ¿no? Muy de... Sí. Este tipo de patología. Sí, de hecho te lo quería comentar, Borja. Porque cuando me dijiste, vamos a hablar del show de Truman y Ciudad, te sigo un poquitín lo que me cuentes, yo seguramente vas a entrar muy bien. Una de las cosas que te quería comentar es esto, ¿no? El síndrome Truman, por el que muchas personas pensaron que ellos eran el personaje que interpretaba Jim Carrey, y informaba The New York Times en su época que mucha gente fue a terapia y mencionaba la película como en plan de, a mí me pasa lo mismo que a Jim Carrey. Sí, o ese sentimiento de sentirte vigilado, sentirte controlado, que, o mismamente que tu vida, a mí me pasa como me pasaba con trabajar con alguna persona que me decían, no, ya lo sabes tú, que ya la viste por la televisión, o ya lo escuchaste por la radio. Sí, sí. Que lo dan por hecho, ¿no? Que sí, sí. O de fabulación, o de alucinación, o de creencia, ¿no? Que les condiciona mucho. Pues la vida, pues es muy parecido a lo que sufre Jim Carrey en esta peli. Sí, sí. Oye, ¿no te pasa a ti también? Mira, trasladando un poquitín a tal, esto no lo había pensado, me viene ahora un poco sobre la marcha, ¿eh? Puede ser un poco tontería, ¿no? Pero sobre eso que dices de que siempre pensamos que tenemos a alguien ahí como vigilándonos, ¿no? Eso puede pasar mucho, por ejemplo, cuando estás en San Lorenzo, en la arena, que aquello es un gran escenario, tienes una gran una escalinata, ¿no? Un graderío que te puede estar mirando hacia la arena, ¿no? Y tú estás ahí abajo en la arena en plan de, bueno, voy a entrar dando una voltereta, voy a tal, y hostia, si me están mirando desde arriba, que miran. Por eso que tenemos en la cabeza, ¿no? Eso de lo que estamos hablando, en plan de, la gente me está vigilando, estamos siendo vigilados, nos sentimos un poco el centro de atención muchas veces. Sí, pero tampoco para combatir eso, yo siempre digo que tampoco somos el centro de atención de. Efectivamente, claro. Somos tan importantes como ¿Quién va a estar mirando para ti, no? Sí, ¿quién va a mirar para nosotros, Jairo? Y nadie nos escucha. Cosas sobre el show de Truman, original también. Aparte de todo eso que cuenta la película también, ¿no? En sus inicios iba a ser una película como más oscura, se reescribió el guión muchas veces, y de mano, yo no sé si tú piensas, ¿qué piensas de cómo hubiera funcionado? En la película se ve una sociedad así como también como muy utópica, ¿no? Y el personaje de Jim Carrey así como muy, muy buenín, muy pulcro, todo ahí en su sitio, ¿no? Pero de mano iba a ser pues una persona con problemas de adicción, era una película más oscura, había como enredos también un poquitín más complicados, y al final, después de eso, de escribirlo hasta 16 veces, dicen que se reescribió el guión del show de Truman. El guionista Andrew Niccol fue el que escribió este guión. La verdad que al final se puso un poco, quedó un poco así de esa manera. Yo no sé si tú piensas que esa oscuridad, ¿se hubiera recordado igual la película? O yo claro, ahora una vez a toro pasado, ¿no? La escenografía también, aparte del mensaje, tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que no hubiera tenido tanto efecto como tuvo el show de Truman, sí, como es ahora. A ver, yo lo pienso, ¿eh? Tampoco igual, hombre, quiero decir, tampoco tengo yo la palabra de la verdad absoluta, ni sé cómo sería, pero, jolín, yo creo que la clave del éxito del show de Truman es que nos muestra un personaje potencialmente bueno, es una buena persona. Creo yo, que es buena persona, que todos querríamos ser. Además, tiene un punto. La elección de Jim Carrey en el papel protagonista me parece súper guay, porque es un hombre que encasillamos un poco dentro de la comedia. Claro. Además, después de hacer esta película, Borja, que venía a hacer, de hecho tuvieron que esperar por él porque venía de estar haciendo todas esas comedias que le dieron fama, Mentiroso Compulsivo, etc. Y luego se rebajó el caché, hizo esta película y críticos tuvieron que ir a Jim Carrey a pedirle perdón. Sí. En plan de, yo pensaba que tú eras así y... Bueno, en The Moon o tal, que es que te demuestres que es un actor muy, muy, muy, muy bueno. Sí, sí. Lo que pasa que el efecto de la película es eso, que la comedia, ¿no? La comedia, que tú esperas una película de comedia, una película de risas, pero de repente te encuentras un drama que es, además lo puedes ver en diferentes niveles, ¿no? Porque es un nivel que dices tú, es que tener una persona ahí encerrada, sin voluntad, es como quitarle parte de su libertad. No sé, es como tenerlo engañado, es como una jaula. Además, la ingenuidad que le creas. Luego, si algún día acaba el programa, cualquier cosa que es de su vida. Claro. Y sí, me parece pues un ejercicio muy importante, que o sea, y muy, muy bien llevado, ¿eh? El tono, por ejemplo, del director del programa, que es que lo cuida como su hijo, ese paternalismo excesivo que a veces es contraproducente con el dejar vivir a las personas. Y yo, para mí, lo más guay de la película es el final, ¿no? Porque hace una crítica tanto a nivel de los espectadores que consumimos televisión, sobre todo en una época, esta película que pequeño es del 98, me parece que es. Ahí fue justo antes del surgimiento de todo esto de telerrealidad, ¿no? Y entonces pones en entredicho la libertad de una persona, su libertad individual, además lo tienes ahí engañado. Y después la frase del final de la película dice, cuando se acaba todo, dice, bueno, ¿y ahora qué echan? ¿No? ¿Y ahora qué echan? Deja que te importa una mierda, simplemente entretenimiento del momento y te da igual lo que esté sufriendo esa persona, lo que esté viviendo. Entonces me parece en ese sentido. Y lo que decía del papel de Jim Carrey como cómico es una cosa que juega para mí en positivo, pero la película a nivel comercial tuvo un impacto negativo, porque la gente esperaba ver una comedia. Sí, y al final sí. Un drama que sí, muy pintado de la típica sueño americano de los años 60, que todo era para bien y tal, pero tiene un trasfondo moral muy importante, como es lo que... Bueno, Borja, sabía yo que te iba a tocar la fibra con la cara B hoy, en este caso, bueno, una cara B casi clásico, nota popular también, con este show de Truman, por todas esas particularidades de las que estamos hablando, que trascienden la propia película, ¿eh? Sí, la verdad que es una película que guardo bastante, bastante cariño y... No sabías quizás que le tenías tanto cariño, ¿eh? No, sí. Siempre es una de las que tengo ahí referencia. Además, jolín, que eso, que tú esperabas ir a ver una peli de comedia de tal, y no, es un drama pues tremendo. Sí. Y visto por la perspectiva de 28 años que se estrenó, que es... Claro, pronto, sí. Aún sigue fresca, ¿eh? El tema es que según va pasando el tiempo, te das cuenta de que la película pues sigue de actualidad, los temas que trata, ¿no? Y sobre todo también ese final, ¿no? Del que hablas, ¿no? Mucha gente igual ahora está esperando, según ve que están pasando cosas en el mundo, dice, madre mía, igual voy yo con un barco un día y me encuentro ahí con la pared, ¿no? Sin falta de ser terraplanista, por otra parte también, ¿no? Pero cuidado. Y también eso, la cosa que ver noticias o ver telerrealidad o ver la misma realidad en televisión te da una distancia que como espectador pues puedes entrar más o menos, y si te molesta algo que pone la televisión o alguna noticia que no te gusta, pues cambias de cadena y ya te olvidas. Sí. También es un ejercicio de autoconciencia también, ¿no? Sí. Luego también, hablando de la bondad del personaje, Borja, hay mucha gente que lo compara un poco con Michael Jackson, he leído. Por ejemplo, hace poco fue el aniversario y hay varios artículos hablando sobre la película, y en uno de ellos leía yo, ¿no? Claro, una persona de la que todo se sabe también, ¿no? Y que también encarna un poquitín el ridículo de la cultura de los famosos, ¿no? Alguien al que estás observando todo el rato, ¿no? Pues al final tienes también un poco a ridiculizarlo. Y decían que la conexión entre Michael y Truman era como muy básica también. Bueno, como que son dos personajes que parece, ¿no? Que se les ve que tienen un gran corazón, ¿no? Y entonces, que a la vez también, pues ese corazón también, que se les trata como objetos, ¿no? Luego, más allá de lo que luego pasó con Michael Jackson y toda su historia, ¿no? Sí, también un poco la idealización de las personas famosas. Yo creo que las redes sociales, hoy en día también mucho ese paradigma, porque eso es. De un clic puedes observar a cierta parte de la vida, o sea, lo que te quería enseñar también, ¿no? Claro. De los famosos, entonces no se idealiza tanto como se idealizaba en los 2000, en los 90 o los 80 incluso, a esas celebridades. Parece que son un poco más de carne y hueso, pese a que, bueno, hay filtros, te enseñan lo que quieres ver, sí. Etcétera, ¿no? Pero es una conexión como mucho más horizontal, más directa, y no se genera ese fenómeno fan que podría existir con Michael Jackson. No obstante, también eso tiene bastantes paradigmas por lo infantiles, ¿no? Que parecen a priori. Mira, tanto Truman por ese medio donde fue criado, con ese código ético de la televisión, que todo muy blanco, y ese código también que tenía Michael Jackson de infantilización de sus propios sentimientos y todo esto, pues parece que bueno, es Peter Pan, ¿no? Eso es. Y Peter Weir, al final, Borja, tenía, y esto lo he descubierto hoy, de la que estábamos preparando un poco el programa, y te lo cuento, y seguro mucha gente ya lo sepa también, pero bueno, para nosotros que estamos hablando y que somos tan fans, y hay que hacérselo llegar a Juanjo Millas, tenía tanta cantidad de metraje rodado que hay una especie de documental sobre cómo se rodó la película, y yo estoy ansioso de buscarlo ya para echarle un vistazo. Y sobre todo, pues bueno, lo que nos toca también, ya que nos hacemos mayores, tenemos la suerte de, siempre lo decimos además, qué suerte que no hayas visto esta película porque la vas a ver por primera vez, ¿no? Pero bueno, también nosotros, qué suerte poder acompañar a alguien y que vea esta película por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejercicio muy guay, sobre todo con este tipo de películas, ¿no? Para gente, para la gente conocida, amiga, familia. Y también, por ejemplo, Truman, el show de Truman es una película que tiene muchos detalles que en primer lugar son una pasión de vestidos, como pasa con la sala de Jacob, de Jacob. Y que merece un segundo revisionado, que seguro que sacan cosas. Que además, después de ver la primera, luego lees sobre ella, te informas un poco más, descubres cosas y luego en un segundo revisionado, pues gana muchísimo. Pues sí. Sí. Ojo al guionista también, Borja, de esta película, Andrew Niccol, que también en el 97 fue el creador de Gattaca, otra película también con un futurible, iba a decir, acojonible, ¿no? Sí. De estos que dices tú, uy, cuidado. Así que... El guion pues se sustenta esta película, quizá. Lo que decías tú, ¿no? Que el director el papel que interpreta Ed Harris probablemente fuera más oscuro en el guión este, pero yo creo que le da el punto necesario. Porque además hay que... Es tan malo. El que es malo que lo ves venir, el que te protege demasiado, como el que te es un negligente y pasa de ti completamente, ¿no? Es que es un punto muy importante. Y este punto que hace del paternalismo está muy bien para mí. Sí. Ojo también, estaba repasando ahora, Borja, ya para rematar, para darle un poquito de Andrew Niccol. Tú ves ahora la filmografía de Andrew Niccol y dices, ¡ay, no! Porque después de Gattaca estaba El Señor de la Guerra, que era película sobre el mundillo, ¿no? Del tráfico de armas con Nicolas Cage. Pero luego también en 2011 teníamos In Time, también otra sociedad futura, en el que se halla la fórmula contra el envejecimiento. O sea que... Uf, madre mía. Todo eso era ciero, Andrew Niccol. Es cierto. Ahora no nos quitan tiempo de vida, pero o sí, no sé. Sí, un poco sí. Pues nada, Borja, con esta cara B y esa reflexión que dejamos y esperemos que la gente siga haciendo, como siempre, utilizando el cine, que es lo que a nosotros nos toca. Nos despedimos hasta la semana que viene. El otro día me salió para aceptar unos términos de Apple Podcast, Borja, y me acordé de ti porque ponía programa semanal, y yo sí, de este tu programa semanal, y que nos esforzamos en hacer, pues de cualquier manera, Borja. Sí, nunca mejor dicho. Venir a soltar aquí la turra, sí. Así que otra semana más de Cinefagia, el 342, disponible en la FM ahora mismo y cuando queráis en los podcasts, y nos escuchamos la semana que viene, Borja. Nos escuchamos, sí. El viernes yo creo que no tenemos ningún plan así estrapótico que nos impida hacer este programa semanal. Sí, siempre pasan cosas. Y os dejamos con otra canción original de las que optan a los Goya este año, que son las siguientes. Borja, tenemos Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz. Vamos Hasta que me quede sin voz, de Leiva. Y Mientras tanto canto, de Víctor Manuel y Nora Hernández. Nuestro compi Víctor Manuel puede ser premiado a los Goya. Tenemos también a Blanca Paloma con José Pablo Polo y Luis Ibars con Caminar el tiempo, y La arepera, de Paloma Peña Ruiz. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Podéis buscarnos en las redes, Borja, en @cinefagiafm, y sí, nada, aquí estaremos otra vez. Pues nada, nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene, y un saludo para todos. Venga, chao, hasta luego. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. herida, cómo se cicatrizan las heridas, cuando se dan las cosas por perdidas. Puede que este camino no nos lleve a ningún lado, yo por si acaso y mientras tanto canto, canto y canto, canto y canto. Tenemos que aplazar algunas cosas, algunas necesarias, otras sobran. Me están robando el aire malas sombras que sin permiso duermen en mi alcoba. Puede que este camino no nos lleve a ningún lado, yo por si acaso y mientras tanto canto. Todo. Nadie me va a cortar estas dos alas. Sé que puedo volar o echar el ancla, aunque me quieras tanto en mí no mandas. Puede que este camino no nos lleve a ningún lado, yo por si acaso y mientras tanto canto, canto y canto, canto y canto. ¿Quieres otro trozo? No, gracias. Bueno, ¿qué ponen ahora? Mirar el telequía.